quiso llevar, y no me quiso llevar, pa' la cosa fue a la guerra. Pa' la cosa fue a la guerra y no me quiso llevar, y no me quiso llevar, pa' la cosa fue a la guerra. Le digo a su compañera, vámonos a navegar, a ver quién sale primero al otro lado del mar. Le digo a su compañera, vámonos a navegar, a ver quién sale primero al otro lado del mar. Ariles y más ariles, ariles de aquel que iba a darle agua a su caballo y no se le apiaba de arriba. Ariles y más ariles, ariles del carrizal, me picaron las avispas pero me comí el panal. Nada más por su sonido, que me gusta el balacú. Que me gusta el balacú, nada más por su sonido. Nada más por su sonido, que me gusta el balacú. También el pájaro y el cascabel divertido, pero más me gustas tú para ser mi fiel amigo. También el pájaro y el cascabel divertido, pero más me gustas tú para ser mi fiel amigo. Ariles y más ariles, ariles y así decían. De noche te vengo a ver, porque no puedo en el día. Ariles y más ariles, ariles del carrizal, me picaron las avispas, pero me comí el panal.